no es el final. Aún queda mucho tiempo, escucha, te voy a hablar. Esto es para valientes, los que luchan. No mire atrás, porque el pasado un día atrás quedó. Anímate, levántate y llénate de valor. No es el final. No es cierto, aunque sean duros los momentos, no dudes más. Yo soy quien te sostiene, tu sustento. Recuerda bien todas las cosas que te he prometido. Tú no estás solo. Recuerda, yo estaré contigo. No es el final. Aunque pasé por el desierto, no es el final. Yo soy el creador del universo, el que te amó, el que vela por ti todos tus sueños, quien te llamó para que abras camino en el desierto. No es el final. No morirás, no ha llegado tu tiempo. Nada, sigue creyendo. La luz verás en medio de la oscuridad. No es el final. Aunque sean duros los momentos, no dudes más. Yo soy quien te sostiene, tu sustento. Recuerda bien todas las cosas que te he prometido. Tú no estás solo.